Pues muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de ese programa de rock y metal de Radio Topo que se llama El Rocktubernio. Pues esto es El Rocktubernio. Este es un programa que se emite todos los jueves a eso de las 9 de la noche desde la sintonía de Radio Topo, a que nos puedes escuchar en el 101.8 de la FM zaragozana. Nos puedes escuchar también por streaming y nos puedes escuchar también a través de los podcasts que colgamos todas las semanas en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Y hay que decir que justo hoy nuestro programa cumple 12 años, porque un 1 de febrero del año 2012 emitíamos nuestro primer programa en aquella nuestra primera etapa, y 12 años después, pues por aquí seguimos, con un concepto tanto diferente, aunque bueno, aunque yo creo que más o menos con el mismo concepto que ya ideamos en aquella época y con el mismo entusiasmo y pasándonoslo igual de bien que justo hace 12 años. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Buenas noches, Miguel. Aquí estamos 12 años después en un programa especial como todos los de El Rocktubernio, este espacio radiofónico de Radio Topo en el que creemos todavía que hay tantas historias del rock como colecciones de discos. Hoy, como anticipabas, un programa especial también porque contamos con la presencia en voz y espíritu de la banda Echo, que nos visita próximamente a Zaragoza y que nos estará contando cosas sobre su nuevo disco y sobre esta gira que ya está en todo su apogeo y que, como digo, recala en breve en esta ciudad. Así que yo creo que, sin más preámbulos, es oportuno, Miguel, que ya nos comentes qué ha abierto el programa de esta noche. Bueno, pues el programa lo hemos comenzado con uno de los mejores grupos de thrash metal del estado, una banda que próximamente va a estar por Zaragoza. Hablamos de la banda de Igualada, de la provincia de Barcelona, Crisix, esta banda que se formó en el año 2008 y que, bueno, aquí ahí siguen disco tras disco demostrando la categoría que tienen. El día 9 de febrero, me parece que es el 9 de febrero, tocan en el Teatro de las Esquinas junto con Sociedad Alcohólica y con todas las entradas vendidas desde hace mucho tiempo. Aquí me he traído un CD con su primer disco, The Menage, y lo que ha sonado es uno de los clásicos de los Crisix, ese Ultra Trash, una declaración de intenciones, un temazo que seguro que tocan ese día en el Teatro de las Esquinas. Y con esta banda de Igualada hemos comenzado El Rocktubernio de esta noche. Ahora Marcelo pues nos va a comentar con qué seguimos. Ahora vamos a escuchar a una banda del Maresme, a Madí o Madé, con un disco que publicó ya hace unos cuantos años y que a mí me encantaba, La Antártica. Es un disco que se corresponde mucho con la música que me gustaba escuchar entonces y que ahora pues escucho ocasionalmente. En cualquier caso, es un disco que, al margen de esa presentación tan bonita, incluía unas canciones emotivas y potentes en la línea del grupo, pero yendo un poco más allá. De alguna manera, este disco supuso el final de una etapa y el principio de otra. Luego vendría la carrera en solitario del cantante como de New Raymond, pero volverían como banda, y hasta este año pasado, que han sacado un disco además buenísimo, en otras coordenadas, pero que es igualmente recomendable. Vamos a escuchar una canción de este disco, la tercera del CD de Bonded, y vamos a recordar esos buenos momentos que nos dejó esta banda entonces. Madí. Sidewalk, dreaming I get over it. Then you try to move in anywhere I wasn't around. Every time you speak, you break me. And every time I ran, the doorbell you were gone. It's everything we knew. What's wrong? Este crujido sónico que acaba de asaltar tu receptor responde al nombre de Legado y es el título de una canción que pertenece al último disco de la banda de Big Echo, un grupo que nos va a visitar próximamente, tan próximamente que van a estar en la Sala Utopía este sábado. 3 de febrero, así que están más al alcance que nunca y ese es el motivo también porque hemos decidido recibir aquí hoy el testimonio de Mark, la voz del grupo, que además ahora a micrófono cerrado nos ha dicho que va a decir por la gloria de Little Richard toda la verdad. Así que vamos a empezar preguntándole y bueno y dándole la bienvenida. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Muy buenas, bien, bien, estamos bien. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, me alegro. Pues mira, aunque lo lógico sería empezar un poco porque nos contaras la trayectoria del grupo, porque desde luego no sois unos recién llegados, vamos a empezar por el presente, vamos a empezar por por comentar de este disco, Ya no quedan voces, que es un título además que nos trae a la memoria a Miguel y a mí, a Paco Ibáñez, cuando contaba aquello de Ya no hay locos y parafraseaba al poeta. Y bueno, simplemente cuéntanos un poco, porque ya tenéis unos discos o varios discos antes, cuéntanos un poco las intenciones y la inspiración de este disco, de temática pues muy combativa, muy también de celebración de la amistad. Hay escapismo en el disco y esa búsqueda un poco de la memoria, la empatía, ¿no?, como método para mejorar las cosas. Cuéntanos un poco, Marc. Efectivamente, sí. Ya no quedan voces nació pues de la necesidad de gritar, tanto de reivindicar tanto las cosas, las injusticias como la amistad y como tantas otras cosas bonitas que tiene la vida, ¿no? Entonces, Ya no quedan voces fue enfocado más como un disco más combativo, más reivindicativo. Nunca habíamos dado este paso al frente y la verdad es que estamos muy, muy contentos con el resultado. Son temas, ya te digo, algo más combativos de lo que estábamos acostumbrados a hacer. Sentíamos la necesidad de hacerlo y ya no solo letrísticamente, sino con el tema de las letras también, pues dimos un pasito más allá. Y la sonoridad, pues yo creo que ha quedado un disco muy redondo, muy, muy duro, y que es lo que íbamos buscando. Entonces, nada, esto, muy, muy contentos con el resultado. Después de estos tres discos que ya tenemos y una maqueta, claro. El primero fue Día Cero, luego Las Leyes de Sojauría y después Desbocados, que justo lo sacamos en pandemia. Uh-huh. Pues decidimos eso, ¿no? Sacar un disco algo más duro, algo más, más agresivo. Y bueno, yo creo que está teniendo buen resultado, a la gente le está gustando, todos los que nos han visto en directo o han escuchado el disco nos están diciendo que joder, qué guay que eco de este paso adelante. Y nada, bien, y ahora a girar el disco. Claro que sí. Además, ya lleváis varios conciertos en esta gira de presentación, ¿no? Sí, efectivamente, ya llevamos unos cuantos. No sé ahora exactamente cuántos. Empezamos en Vic. Uh-huh. Pues llevaremos pues cinco o así. Bien, muy contentos. La acogida de la gente está siendo buena. Siempre hay gente que se te acerca al final del bolo que te dice que el disco está guay, pero que en directo que mola muchísimo más. Y esto siempre es de agradecer, ¿no? Cuando te dicen que el directo ha molado más que el disco, hostia, después de las horas que has metido en el disco, pues significa que estás haciendo algo bien. Y nosotros, pues, más contentos aún. En el concierto de Zaragoza, además, yo creo recordar que habéis estado tocando con otra banda en estos últimos conciertos, pero comparecéis solos, ¿no? Uh-huh. Correcto, con la desbandada dimos una mini gira, porque los dos sacábamos disco a la vez, entonces hace muchísimo tiempo ya que nos conocemos y nunca habíamos hecho algo parecido, y nos pareció el momento idóneo para, pues eso, ¿no?, hacer una mini gira conjunta. Pasar los ratos juntos, la carretera, al final la música te da muchísimos buenos momentos y conoces muchísima buena gente y en este caso pues es uno de ellos. Y fue bonito y fue muy divertido compartir estos cuatro bolos con ellos, pero se ha acabado ahora y vamos a defender las tablas pues nosotros solos en Zaragoza. Ay, ay. Hemos preparado también un setlist algo distinto y yo creo que va a estar muy bien. Oye, recordemos, buenas noches, Marc, soy Miguel, buenas noches. Oye, buenas. Oye, vamos a recordar la hora y el día del concierto. A ver, el concierto es en la sala Utopía este sábado y supongo que será sobre las 10 de la noche o así. A las 10, sí, correcto, a las 10, si no voy equivocado. Quiero recordar que era a las 10 que empieza el concierto, así que, bueno, todo el mundo ahí a sudar un poquito de rock and roll. Claro que sí. Y luego tomamos unas cervecitas. Y pasamos un buen rato. Bueno, describiros y definiros un poco como banda, o describe un poco cómo es Eco, qué es lo que se va a encontrar la gente que acuda al concierto. A ver, ¿cómo sois? Pues mira, Eco es rock, actitud e intención, es música poetizada, siempre intentamos buscar rizar un poquito el rizo con las letras, siempre siendo algo críticos. con algo de nostalgia, no sé, un poquito de cada ingrediente, ¿no? Para que la música pues tenga ese fondo que tanto nos gusta. Y nada, poco más. Al final es rock and roll, con algo de punk, con algo de influencias de muchos estilos, que bueno, que cada uno de la banda pues tiene sus influencias, y al final cuando se mezclan pues salen cosas súper bonitas. Y en este caso pues estamos sacando estos discos que, bueno, a nosotros nos gustan. Bueno, además no sois unos recién llegados, ya lleváis, como decías antes, ya lleváis unos cuantos años como banda, habéis sacado ya tres discos y ya sois pues tanto veteranos, ¿verdad?, en la escena. Sí, efectivamente, llevamos ya con esta gira, son 10 años ya de rock and roll, de carretera, y bueno, claro, te vas encontrando con muchísimas cosas, y pues sí, ya llevamos unos cuantos días, unos cuantos conciertos, y eso se nota en el escenario, se nota fuera del escenario, y es bonito después de tanto tiempo, sin poder vivir de esto, seguir aquí, seguir haciendo música y no desfallecer. Al final son multitud de bandas las que lo dejan por el camino, desgraciadamente, porque es muy difícil compaginar trabajos, familia, es muy complicado. Entonces nosotros pues nos sentimos súper orgullosos de poder seguir con las mismas ganas y de seguir tocando y de seguir girando y sacando discos. Claro que sí. Oye, Marc, y antes comentabas que abriste la gira en Vic, y además he visto por ahí una foto en la que yo creo que se había vendido todo, ¿no? Estaba todo lleno. Efectivamente, iniciamos la gira en Vic, en casa, y sí, hicimos sold out, que de hecho fue nuestro primer sold out, nunca habíamos hecho ninguno, y pues claro, empezar la gira con un sold out en casa pues ya te da ese plus de emoción y de actitud, claro, y de ganas que bueno, que luego pues todos los conciertos que van viniendo pues los encaras pues con mucha ilusión y mucha energía. Pues además, aunque sea solo a nivel anecdótico, pero para los oyentes que no lo sepan, claro, vosotros prolongáis un poco la herencia musical de Vic, porque es una población que ha dado muchos grupos, bueno, pues recordados, ¿no? No sé cómo se vive ahora la escena musical en Vic, pero no, sigue estando a tope. ¿Sí? Sí que es verdad que tiempo atrás era como más rock and roll y más rock estatal y tal, y ahora es como más música de aquí, ¿no? Más música en catalán, sí, más trompetas, más... Pero bueno, hay multitud de bandas y todas ellas muy buenas. Y sí que es verdad que la comarca de Osona pues está sacando muchísimo talento, y pues bueno, no sé si nosotros formamos parte de este talento, ¿no? Pero somos de ahí, y bueno, y seguimos haciendo nuestro camino. Al final es andar, es tocar, es conocer gente y disfrutarlo sobre todo. Eso es. Bueno, y cuéntanos qué tal ha sido la grabación de vuestro último disco que venís a presentar a Zaragoza. La producción y mezcla ha sido de Iker Piedrafita, ¿no? ¿Qué tal se trabaja con él? Efectivamente, la producción y mezcla, bueno, la producción fue una coproducción entre nosotros y él, pero la mezcla sí que la hizo toda él, y súper contentos. La verdad es que había varios nombres encima de la mesa para hacer las mezclas y producir y todo, y al final, escuchando pues trabajos que han hecho y tal, pues nos decantamos por Iker, y la verdad es que fue un gustazo trabajar con él. Trabaja muy bien, saca un sonido muy muy propio, y bueno, y ahí está el resultado, ¿no? Esa actitud, ese sonido más agresivo, que es lo que buscábamos, que ya los temas estaban hechos con esta intención. Entonces él ha acabado de ponerle el broche y de poner todo en su sitio para que sonara como suena. Bueno, pues emplazamos a todos los que nos estén oyendo, pues los emplazamos a las 10 de la noche en la sala Utopía de Zaragoza. ¿El sábado? El sábado que viene a las 10 de la noche. ¿Tú has estado en la sala Utopía en alguna ocasión? Yo no he estado nunca. Es una sala bastante bastante emblemática de lo que... Sí, lo sé, he oído hablar mucho de ella, la he visto en conciertos de otros colegas y tal, pero la verdad es que nunca he estado y tengo muchas ganas de estar. Nunca habíamos estado en Zaragoza hasta el año pasado, y la verdad es que la gente se portó muy bien, vino bastante gente, le gustamos y bueno, que conocimos a mucha gente que pues no sabíamos que teníamos ese público ahí, y pues creímos conveniente volver y hacerlo solos para hacerlo más en petit comité. Pues muy bien, pues oye, Marc, muchas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Radio Topo, en los micrófonos de nuestro programa, del Rocktubernio, y nosotros nos veremos el sábado. Eso es, nos vemos allí, Marc, y bueno, hacemos ese llamamiento a la audiencia. El rock and roll está ahí vigente y Echo pues es otra muestra más de ello. Así que a disfrutar, nos vemos el sábado. Perfectísimo, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer y nos vemos el sábado. Venga, un abrazo. Bueno, pues lo que vamos a poner ahora es otra canción de Echo. Lo que va a sonar es el legado, lo hemos puesto antes, con lo cual, ¿te parece que pongamos Atalaya? Perfecto. Vamos con ello. Bueno, pues ahí estaba Marc de Echo y esto que escuchas es el Rocktubernio y la canción que justo acaba de terminar ahora es Atalaya, que pertenece al último disco de la banda de Vic Echo, un disco titulado Ya no quedan voces, que estarán presentando en la Sala Utopía el sábado, el 3 de febrero. Así que, pues, bueno, nosotros ahí estaremos. Por supuesto que sí. Y bueno, Marcelo, pues aprovechando que hemos tenido aquí a esta banda de Vic, pues podríamos seguir así con grupos de Barcelona y alrededores, de la provincia de Barcelona. Está eso bien, ¿verdad? Vamos a hacer un ligero recorrido por diversas comarcas o lo que podamos, ¿no? Hemos estado en Osona, pues el Maresme, que ahora no sé exactamente por dónde cae, pero bueno, ahí estamos. Y ahora vamos a escuchar un grupo que ya ha sonado en el programa y sí, que señor. Es una referencia local, cuando nos viene a la memoria pues la versión ibérica de una banda australiana muy conocida. De AC/DC, sí señor. Nos quedamos en Barcelona capital porque vamos a pinchar un tema de una banda que a mí me gusta mucho y que he visto varias veces en directo, que son los 77, los 77, esta banda que empezó, digamos, como un clon de los primeros AC/DC, los AC/DC de Bon Scott, y luego, bueno, ya fueron sacando discos, fueron cogiendo además así una personalidad propia muy acusada y muy chula, y ahora es una banda hard rockera muy guapa. Hablamos de una banda que se formó, me parece que en el año 2005, la banda que está encabezada por esa pareja tremenda de hermanos, que son los hermanos Valeta, Armand y LG Valeta. Y bueno, pues vamos a pinchar un tema, vamos a cambiar así un poco el chip, vamos a pinchar un tema hard rockero de lo que es su último disco. Un disco que yo tengo aquí en vinilo con una portada súper guapa, este Bright Gloom, que publicaron además en el año 2008. Es curioso porque desde entonces, no sé cómo andará la banda, pero les he perdido un poco la pista. En fin, como decía, es una banda que se formó en el año 2006, tiene cinco álbumes, yo tengo en mi casa los cinco, aquí me he traído el último, y bueno, pues es un disco que se grabó con todos los músicos tocando en directo, se grabó en cinta, en un sistema absolutamente y totalmente analógico, del que precisamente presume la banda, y lo que va a sonar, por supuesto, en vinilo, son los 77 con este Last Chance. Well, I've seen a million places, rode a million miles, I faced a million trials. But something deep inside me tells me to go on. This could be the last run. Some things ain't quite so easy, this world can be so mean. But I'd go for broke now, no time for in-betweens. Lost chance, this is a lost chance. This is a lost chance. This is a lost chance. Oh, lost chance. A lost chance. This is a lost chance. This is a lost chance. This is a lost chance. This is a lost chance. This is a lost chance. This is a lost chance. Not just for a moment. Pues ahí estaba 77 con este Last Change, una canción que aparece en su Bright Gloom, hasta ahora su último disco que publicaron en el año 2018. A mí esta canción me recuerda muchísimo a aquella primera banda de Brian Johnson, el actual cantante de AC/DC, a los Jordi, que tenían unos sonidos ahí muy parecidos a los de esta canción, y es una canción que, bueno, pues voy a aprovechar para dedicársele a un oyente fiel del programa, a Dani, ex miembro de Los Tres Cuervos, un oyente fiel del programa, porque además recuerdo que con Dani estuve en aquella sala que ya no existe, en la sala Arena Rock, viendo en su día a esta banda, a 77, a 77. Pues esto es el Rock Tubernio, este programa que puedes escuchar todos los jueves a las 9 de la noche en riguroso directo desde Radio Topo. Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El Rocktubernio es una idea compartida. Además, hoy no solo es el cumpleaños del Rocktubernio, sino que también es el cumpleaños de Luz. Así que vamos a lanzar esta canción al aire, que tiene una destinataria, que es ella. Me gustaría echarme un cantecito, pero como no quiero dar el cante, le voy a dedicar esta canción, El Mirlo, de la banda de Barcelona City, Nueva Vulcano. We'll be right back. Esto ha sido una felicitación cumpleañera casera pero entregada, y también ha sido una canción extraída del disco de 2015 de Nueva Vulcano, Novelería, un disco que se abría con este tema titulado El Mirlo. Bueno, pues aquí seguimos, encaramos ya la recta final del programa de esta noche y vamos a quedarnos en Barcelona capital para pinchar un tema de, para mí, uno de los mejores grupos que hay actualmente en el metal extremo en el estado, que es una banda que hace así un death metal muy chulo con toques greencore, que yo la he visto en directo y son absolutamente increíbles, que son Oserp. A la banda Oserp las vi además precisamente teloneando a Napalm Death en una de las dos veces que vinieron a Zaragoza. Recuerdo la primera vez que fueron Imura los teloneros, que estuve contigo, sí, sí. Marcelo, sí, sí. Y la segunda vez los telonearon Oserp. La primera vez fue más local y luego ya, sí, sí. Sí, sí. Que un concierto mítico, en cualquier caso. Los dos fueron, sí. Pues vamos, Napalm Death aquí en Zaragoza, desde luego fue un auténtico acontecimiento. Bueno, pues vamos a pinchar un tema de Oserp, una banda pues formada en Barcelona en el año 2013, que ya tienen tres discos larga duración. Aquí me he traído el vinilo, precisamente, que me compré pues en aquel concierto, su segundo disco, el que en esa época estaban presentando al Meu Pas, Salca, La Mort. Esta es una banda cuyas letras están en catalán. Y bueno, pues vamos a ir con una canción que va absolutamente al grano, que es la que, bueno, que me he traído el vinilo, como decía, que es la que comienza la cara B del disco. Esto que va a sonar son Oserp, con este amp, el cap, Ben Alt. Pues tremendos los Oserp, con este amp, el cap, Ben Alt. Es un grupo absolutamente tremendo, arrollador, y bueno, a ver si me hago con su último disco, que lo publican en el año 2022, este Els Nous Cants de la Sibila, que si no recuerdo mal, la Mondo Sonoro lo eligió como el mejor disco de metal estatal del año 2022. ¿Pero la Mondo Sonoro o la Mondo Modorro? Pues yo creo que las dos. La Mondo Modorro, no, que aún no estaba en emisión. Recomendamos, a propósito, este programón de Radio Topo Mondo Modorro, que se emite todos los miércoles a las 9 de la noche, y que bueno, pues ahí podrás escuchar muchas novedades, pues muchas cosas interesantes, y la verdad es que podrás pasar un muy buen rato. Y bueno, pues esto es el Rocktubernio, que ya está llegando casi a su final. Acabamos de enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Pop Ten y del Cashin Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Y vamos a concluir el programa de esta noche de forma relajada y con aires campestres, escuchando a Joana Serrat, que por mucho que se empeñe la inteligencia artificial y el internet, no es hija de Joan Manuel Serrat. Joana Serrat es una artista de Vic, igual que Eco. Además, si Eco pues pudieron empezar en el 2014 o así, pues no creo que fuera otro momento donde Joana Serrat. Yo creo que más o menos por esa época o un poco antes empezaría esta artista, que pronto destacaría por su tino melódico y por su habilidad para recrear los sonidos de raíz americana. Vamos a escuchar una canción que creo pertenece al que es el penúltimo disco, un tema titulado Cloudy Heart, en el que además cuenta con la participación de Neil Halstead, el de Slow Dive. Así que cerramos el Rocktubernio de esta noche con ese ímpetu relajado. Pues cerramos este Rocktubernio que de cumpleañero, 12 años cumplimos hoy, y lo cerramos ahí por todo lo alto y de forma relajada, como decía mi compañero. Muy buenas noches. Chao. Been in this frozen